Bueno, buenas tardes. Estamos con Casavalle Times. Estamos en nuestro espacio que ofrecimos para los candidatos a concejal, vecinal, por el Centro Comunal 11. Y estamos con el señor Nelson Barraco. Le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Nelson? Muy bien. Un gusto estar en esta radio para proponer lo que pensamos de los concejales y el futuro que vamos a tener. Usted ya es concejal, ¿verdad? No, yo fui concejal, hoy soy vecino y soy candidato a concejal, Abraham Manuel. Claro. ¿En qué periodo fue concejal? Y yo estuve del 2000 al 2000, espera un poquito, 2000, tuve tres periodos, un periodo en la Junta Local, cuando vino la alcaldía quedé fuera de la Junta Local y en esta primera elección de concejales vuelvo a ser candidato. ¿Por qué quiere ser candidato, Nelson? Bueno, yo he presentado mucho. Primero, vivo en el barrio Borro. Es una zona muy carenciada, que tiene su historia, que no fue nunca carenciada. Empezó a carenciarse a partir del año 93, 94, al retorno a la democracia. Ahora, ¿por qué yo quiero vivir mejor y trabajar para el barrio y para la zona? Porque antiguamente era un barrio muy tranquilo, de gente trabajadora. Yo trabajaba en cine, trabajaba en Positos, venía a las 2 o 3 de la mañana, mi señora se acostaba en pleno invierno y me dejaba la puerta abierta de la casa para que yo entrara cuando viniera, nunca pasaba nada. Entonces eso, que podrá decirse que es antología, pero quiero que vuelva a pasar en mi barrio y en mi zona, y por supuesto en mi Montevideo también, ¿no? Está. ¿Cómo fue la experiencia anterior que tuvo como concejal? ¿Aspectos positivos y aspectos negativos o a corregir? Bueno, los aspectos positivos es que uno ha hecho pedidos que los chicos se han llevado a cabo y uno quedó bien ante el vecino. Es decir, el trabajo del concejal, que es ayudar al vecino que no tiene tiempo, que no tenga experiencia, que no tenga contacto con el centro comunal y con la intendencia, es hacerlo. En muchos aspectos he tenido éxito. En los aspectos macro, como por ejemplo, yo presenté un expediente en el 2000 para que en el barrio hubiera una gran atracción de parque de diversiones con salones comunales, para fiestas, para la gente pobre. Y la verdad que fui maltratado, ¿no? Cuando estuve en la Junta Local, que también lo presenté para que no viniera más gente para la zona, porque ya éramos demasiados, fíjese que hoy actualmente somos 130.000 habitantes, que no viniera más gente para la zona. Se me trató de politiquero barato y todas esas cosas. ¿Quién lo trató? La Junta Local. ¿Fue algún ánimo o personas en particular? No, el presidente en particular fue el presidente. Más, se hizo la denuncia en la Comisión de Descentralización de la Junta Departamental. Se hizo la denuncia y fue llamado a silencio. Pero eso a mí no me achicó para seguir trabajando por los vecinos. ¿Algún otro aspecto positivo o negativo que quiera destacar de la experiencia anterior? No, la experiencia ha sido muy buena. Como uno crece como persona, crece como barrio, crece con la amistad de los vecinos, y uno se siente orgulloso de que algunos temas como limpieza, limpieza de canaleta, luz, alumbrado, pavimento, eso yo no tengo nada que decir contra el comunal, porque en los tiempos más o menos razonables se ha hecho. Pero son las experiencias macra que a veces no dan bolilla. Es decir, yo presenté para Almeida Pinto en su tiempo un complejo deportivo cultural y social. ¿Qué quiere decir esto? Que había presentado un teatro de verano, ¿no?, que sobre el arroyo Miguelete, habría que transformarlo en algo histórico, en algo melancólico, con cancha de fútbol, con sedes para hacer fiestas de cumpleaños y casamiento, y resulta que La cancha de bocha, la cancha de básquetbol que yo tenía programado, se llevó al sacude. Bárbaro. Yo no digo que no, pero me lo han sacado. El teatro de verano me lo han sacado para el cilindro municipal. Fui el único concejal en su momento que votó en contra de que el cilíndrico que está en el cilindro municipal se hiciera ahí, ¿no? Fui el único que estuvo en contra, pero como salió por mayoría, bueno, no me queda más que apoyar el proyecto. Pero lo digo, lo dije y lo diré, es un proyecto que lo sacaron de un proyecto macro de una zona para desmantelarlo. Y lo otro lo llevaron para el sacude, y allá abajo no se hizo nada. Nosotros estamos en contra de los realojos. Nosotros creemos que a la gente hay que ayudarla. Yo no estoy en contra de la gente, pero estoy a favor de que la gente viva mejor. Hoy por hoy estoy presentando un proyecto que ya pedí presupuesto, que en la Agencia Nacional de Vivienda lo presenté, para que me den el costo de lo que yo pienso hacer, pienso proponer, que son edificios acá en la zona donde hay asentamiento, edificios de 6 pisos, ¿no? Elegir, eso sí, elegir las personas para que vivan ahí, con un costo de un alquiler de 1 o 2 unidades ajustables. Y para cierta gente, no aquel que gana 20 mil pesos, darle un alquiler de 500 pesos. No, claro. Elegir. Y aquel que no pueda pagar ni los 500 pesos, bueno, que el gobierno le ve, acá tenemos escuela, tenemos liceo, tenemos un montón de cosas, bueno, que lo pague con mano de obra. Y eso se puede ir proponiendo y que siga adelante. Ahora, Nelson, cuando usted dice que está en contra de los realojos, ¿hay asentamientos que se han puesto en lugares donde no hay agua, no hay luz, no hay servicio? O sea, son suelos que digamos no están bien aprovechados. O sea, ¿de cuáles son los realojos que no está de acuerdo? Incluso hay algunos que están en zonas inundables. No, yo estoy en contra de los realojos, que agarre gente. ¿Realojo o desalojo? No, que gente de otro lado, por ejemplo, hoy por hoy se tiene que realojar a La Manchega, el asentamiento de La Manchega. Son 34 familias. Yo lo que no quiero y lo que propongo es que no se saque a La Manchega de donde está hoy, porque es un problema para la cooperativa de vivienda, es un problema para la CUSA, es un problema para el nuevo proyecto que viene para el cilindro, y lo lleven para cualquier otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque los vecinos que vivimos en esa zona que realojan, vamos a tener problemas. No son bien recibidos. Y a la prueba está que cuando realojaron en Almeida Pinto, Costanera del Cerrito, lo primero que hubo, una gran balacera. A ver, le estoy entendiendo. Usted lo que está en contra de que traigan personas procedentes de realojo para el barrio, algo así es. No, que traigan para el barrio, no, que sea bien, bien distribuida. Por ejemplo, en La Manchega hay 34 familias. ¿Qué cuesta hacer en la cercanía de La Manchega un edificio de 6-7 pisos? 6-7 pisos, 6 pisos, usted calcule que son 12 familias, ¿no? Allá, 12 familias. Lo que tienen caballo, lo que tienen muchos animales, lo que crían animales, bueno, darle más hacia el norte, más hacia la zona rural, hacia Canelones, hacia el interior, hacia donde sea. Hay mucha gente que vive en los asentamientos, que son del interior. Claro. Y mucha gente, yo he conversado con ella, y ellos quisieran volver a su tierra natal. Pero ¿qué pasa? No tienen la posibilidad de ir. Entonces, a esa gente yo quiero apoyar. El que se quiere ir para el interior, que se vaya para el interior. Aunque no esté porque no tiene más remedio acá en Montevideo. Está porque no tiene más remedio. Porque se vinieron en un momento de que necesitaban trabajo, se fueron a vivir a pensiones del centro, se quedaron sin plata, y lo único que le quedó venirse para los suburbios, ocupar terreno y tener animales. Caballo, para juntar la basura, trabajar con la basura. Yo no estoy en contra de que trabaje con la basura, pero vamos a poner un lugar. Hoy, por ejemplo, en la zona nuestra, en Casa Valle, estamos inundados de basura. Hay legisladores. ¿Qué se ha hecho con desde el tema de los concejales? ¿Qué se ha propuesto para la basura? Digo, ¿por qué hay tanta basura? Y la basura, hay mucho más consumo. No, pero eso pasa en todos, digamos, en todo Montevideo. O sea, la pregunta mía es por qué en Casavalle se ve basura en todos los lugares donde usted mire y por ahí no es tan así en otros lugares de Montevideo que también consumen. Bueno, acá en la zona hay muchos recicladores, hay cooperativas de recicladores. Entonces para acá viene toda la basura de Montevideo. Y la que a los recicladores no les sirve queda en la calle, hay muchos recicladores que se ve, pasan con el carro, ven un basurero y tiran toda la basura que les sobre. Eso se puede eliminar. Y no es con violencia, no es con. Es con proyectos. Y los proyectos es el que recicla, muy bien. Si es su trabajo, vamos a darle una parte en la zona rural. Y que sea seguido en su trayectoria, ¿no? Es decir, cada tanto ir el camión del municipio, levantar la basura que y llevarlo para donde debe ir. Acá, por ejemplo, tenemos en Burgues, que es un basural inmenso, que es del Tacurú, que ahí a veces cuando llueve no se puede cruzar, no, porque el agua que cae que anda por la calle es negra, es un barro. Tenemos otro de acá en Aparicio Saravia, al costado de los bomberos. Y todo eso se puede ir, se va más al interior, más a las zonas rurales, que no molesten. Acá tenemos cría de chanchos, y la cría de chanchos en los lugares habitables está prohibido. Nadie hace nada. En el barrio Borro hay chanchos que andan por la calle. Entonces uno no puede permitir eso. Hay pato, hay cabra y todo. Entonces, muy bien, el que tenga todo eso, bueno, vamos a darles un lugar. Que no vivan de arriba, como se dice vulgarmente. Es decir, que tenga su costo, que tenga su trabajo y ayudarlo. Ahí está. ¿Qué planes en concreto tiene, qué ideas, qué cosas le gustaría impulsar en el próximo periodo de resultar electo, que todo indica que sí que va a resultar electo por según dicen todo lo que se presentaron van a... Yo tengo dos proyectos bastante interesantes, ¿no? Uno es el que le comenté recién de las viviendas, de edificios y viviendas para los que no pueden pagar un alquiler alto. Es decir, yo no estoy de acuerdo a que una persona, por ejemplo, acá en la zona hay mucha gente que compraron su casa de 15, 20, 30 mil dólares. Yo estoy en desacuerdo en que porque yo sea pobre, a mí me regalen una casa, ¿no? Entonces yo lo que te propongo es hacer esos edificios que ya sean municipales, banco hipotecario o la Ministerio de Vivienda, que cobre un alquiler para esa gente. Con el criterio ese, que el que no pueda pagar porque no tiene trabajo, bueno, el trabajo es otro tema que hay que tocar. Las viviendas muchas veces se las dan y las venden. Por ejemplo, usted va a la carnicería de yo qué sé, alguna de las carnicerías del barrio y ve viviendas por 90, 100 mil pesos. Que... Claro, pero lo que pasa es que es muy fácil. Si a mí me regalan una vivienda, no me costó nada. Entonces yo la vendo por 100 pesos, gano el 100%. La vendo 50 pesos, gano 50 pesos. Y después 100%. Se va para otro lado. Me voy para otro lado y que me den otra. Entonces yo estoy en contra de eso, pero no estoy en contra de que la gente viva bien. No, claro. Entonces el gobierno, cual sea la dependencia, no importa, que cobre un alquiler y que tenga un control mensual, trimestral, cuatrimestral o anual, que la gente viva. Prohibido vender la casa, ¿no? Entonces llevando un control con las asistentes sociales de la zona o de donde sea, eso se puede hacer, ¿no? Claro. Y si algún, ojalá que así sea, vecino que viene ahí quiere comprar la propiedad, bueno, se divide en propiedad horizontal, se vende su pedazo, pero no regalado. Es decir, si un vecino para comprar una casa o un apartamento necesita 30, 40 mil dólares, bueno, que ese vecino también, si quiere comprar, que le saque 30, 40 mil dólares. Nelson, usted sabemos que ha estado participando en comisiones de cultura, y también ha estado vinculado al deporte. ¿Tiene alguna idea en particular en lo referente a cultura y deporte para la zona? Sí, son los proyectos. Tenemos un proyecto también para el Museo del Ónibus, que en la zona se haga un museo, cosa que no hay ningún museo en la zona. Queda mano de obra, da estudio, porque sería un contacto también con la UTU para hacer los profesores las prácticas. Y se reciclan ónibus y se hace paseo turístico, y eso sería muy bueno para la zona. Yo estoy a favor de que las canaletas que hay, por ejemplo, por San Martín o por el barrio interno, que desaparezcan. Porque cuando yo planteaba, sí, vamos a tapar la canaleta, vamos a hacer una... ¿Y qué le decían cuando...? Bueno, sí... Eso es lo obvio, parece, ¿no? Pero a mí siempre me dijeron una cosa que a mí nunca me convenció. Me decían, sí, pero ¿y la lluvia? ¿Qué hacemos con la lluvia? ¿Llueve? Y yo contestaba, en Pocito. ¿También Carrasco, llueve? No llueve. Claro. Y sin embargo no hay canaleta. ¿Hay alguien que se oponga a tapar las cunetas? En particular, alguien que... Porque digo, eso es una cosa obvia... que sobre todo, por ejemplo, por San Martín, por Aparicio Saravia, que son por instrucciones, por Mendoza, no tiene sentido ninguno que hayan cunetas como las hay, porque me dice, bueno, en algún lugar donde pasa un curso natural de agua, bueno, bien, pero hay lugares donde no hay cursos naturales de agua y están las cunetas. Sí, yo tengo un expediente que planteé tapar las cunetas de Avenida 30 Metros, por allá por Capitán Tule, Mendoza, que hay una fábrica y está en una antena de, no sé si es televisión o como Vitar, no sé lo que es, que hay canaleta. El comunal me contestó, no se pueden tapar la canaleta porque si tapamos la canaleta no sabemos dónde va el agua y a qué inundamos. Y la verdad es que la canaleta es una cuadra. Claro. O sea, entonces, es un tema de voluntad. Es un tema de voluntad. Yo ofrecí darle... Primero me dijeron que no tenían material. ¿Qué material precisa? Ay, necesitamos escombro. Bueno, yo en mi casa tengo 10 viajes de escombro. Se lo regalo, ¿no? Claro. No, después me salió con otra cosa. ¿Dónde vamos a derivar el agua? Y el agua va caminando por la calle y algún curso va a salir. Digo, ¿cómo en 18 de julio no llueve? Digo, yo llueve. Se inunda en Agraciada y Cuarén, se inunda. Claro. ¿Cómo se arregló eso? ¿No? Bueno, sí, tenemos que ir trabajando por... Y se inunda un rato cuando llueve y después... Sí, un rato llueve, para la lluvia y el agua se va. Eso es lo que nosotros acá en la zona tenemos que hacer. Proligiar, no tanto proponer, sino proligiar la zona. Lo que yo estoy proponiendo de los edificios va a quedar muy lindo para la vista. No son más caros que hacer 14 viviendas. Claro. Si hay 14 familias, 14 viviendas, más o menos no es más caro. Aparte estoy presentando un proyecto que se puede hacer como Euskal Herria, 71 creo que es, que es todo de hormigón. El hormigón, todos sabemos, los que hemos trabajado con el hormigón, todos sabemos que es lo más barato que hay. Lo más barato que hay es hormigón. Pero se puede mejorar las viviendas. Y mejorar el aspecto... visual de la zona, a mí me parece que es muy bueno. Nelson, me han comentado personas que que lo conocen, que conocen su trabajo, que dice que es una persona muy voluntariosa, que si tiene que ir 20 veces a la intendencia de una carpeta, que es una persona muy trabajadora. ¿Qué hay de eso? O sea, gente que incluso no es de su partido político me ha dicho, ese hombre es muy trabajador. Sí, no, yo creo que es algo normal en las personas. Cuando uno se compromete, vamos a dejar lo que yo me comprometo, dame algo firmado para estar seguro. Yo creo que a lo que yo me comprometo es empezar algún trámite y terminarlo. Empezarlo y terminarlo. Eso creo que... No creo que yo sea voluntarioso ni mejor que otro. Simplemente es creer en la palabra de la persona. Porque hay gente de repente que, por ejemplo, que de repente puede hablar muy bien, pero no a la hora de llevar a la práctica las cosas le cuesta más, digo. Por eso le... Claro, sí. Y usted tiene fama de ser una persona que mete. Sí, yo voy muy, mucho a la Junta, y allá propongo cosas, voy al Ministerio de Vivienda, propongo, voy al municipio y propongo, yo integro la Comisión de Medio Ambiente del municipio, que se reúne una vez por mes, y yo ahí he propuesto cosas, he propuesto en el municipio algo que yo creo que es bueno para el Uruguay, es la quema de la basura para sacar energía. A mí me trataron de loco, porque vino un italiano, que inclusive yo ahora actualmente estoy en contacto con la embajada italiana para que me den todos los formularios de cómo es la quema de basura para hacer energía. Cuando me lo entreguen, y bueno, vamos a seguir para adelante, porque se me dijo en el municipio, no, porque el gas tal, y ahora tenemos la Camino Carrasco allá, Cardoso, lleno de microbios. Digo, y cada vez no está comiendo más la basura. Uno se da cuenta en la casa de uno, cuando uno hace un asado, usted tiene un montón de leña. Cuando tira esa leña que ya está quemada, tira 10 centímetros cuadrados de ceniza. Entonces quiere decir que algo se puede hacer. Y si es por los ácidos que larga, bueno, hay maquinarias especiales que van sacando los gases y hacer energía. Es decir, en eso estamos en un proyecto que es muy ambicioso y lo queremos presentar. No sé cuándo, ¿no? Igual, pero algo que tiene rondando la cabeza. Sí, algo que está rondando la cabeza y ya estamos pidiendo en la embajada italiana todos los antecedentes de la fábrica. Más, la persona que habló por la radio una madrugada, que yo justamente a raíz de eso me interesé, dice, al Uruguay le podemos comprar también la basura para llevarlo para Italia, porque en Italia aparentemente hay una... Ya tiene los mecanismos. Los mecanismos. Digo, bárbaro. Mandamos contenido de pasar con basura. Claro. Y es divisa que entra al país. No se la regalamos igual. No se la regalamos, pero ellos quieren comprarla. Pero si tenemos la posibilidad nosotros de también hacerlo, no sacamos que yo estoy en contra de las usinas termonucleares. No, eso estoy en contra. Yo no la apoyaría nunca, porque es una cosa que dura 25 años. Después hay que destruirla, pero es un lugar que se destruye, después hay 100 años para que le crezca un pasto. Claro. Nelson, ¿alguna cosa más que quiera agregar antes de cerrar? No, yo trabajé también por el Liceo 69, cuando en los comienzos, cuando se fue una propuesta del primer Consejo Regional que yo participé, en que en la zona necesitábamos más liceo y necesitábamos más escuelas. Y lo primero que se agarró fue el Liceo 69, que trabajé para el Liceo 69. Es decir, sin desmerecer la zona ni perjudicar la zona, el liceo nosotros lo habíamos ubicado, el Consejo Vecinal lo había ubicado en Capitán Tula, pasando la voz, donde está la cancha, al lado de la cancha que hay ahí. No sé por qué, pasaron dos consejos, y el liceo lo hicieron en el Bonomi. Cosa que se destruyó una cancha de baby fútbol, que quedó mucho más chica, se destruyó todo un espacio público que nosotros teníamos ahí. Bueno, está bien, el liceo está bien, pero no era lo que nosotros proponíamos. Sí, a nosotros nos proponen cosas para que hagamos y decidamos, bueno, después que no nos den una bofetada diciendo esto no nos gusta, lo vamos a hacer acá. Bueno, muchas gracias, Nelson. Recordamos a todos los concejales, candidatos a concejales que puedan estar escuchando esta nota, que tenemos un espacio abierto, lo hemos ofrecido, hemos hecho el ofrecimiento público a más de 60 candidatos a concejales. Nelson es el primero que se ha acercado y bueno, con gusto le ofrecemos el espacio y también le ofrecemos el espacio a los que por ahí quieran comunicar sus ideas. Muchas gracias, Nelson. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy agradecido con la radio de darnos este espacio para poder divulgar lo que nosotros queremos. Y bueno, como dijo usted, yo me considero un hombre de palabra. Si me comprometo a ser concejal y trabajar por el consejo durante los 30 meses que me toque, yo créame que lo voy a trabajar. Gracias.